muchachos de Villa Retiro. Que pasen una feliz Pascua a todos ustedes. Que Dios los bendiga y será hasta con ustedes. Bueno, chao, gracias. Dices que me has dejado de amar. Dices que no me ponga a llorar. Que me das abajo el sol. Que es eterno ni el amor. Algo